Brindo por el Quasimodo y por sus quasimodistas, porque cada año se avista y va entregándolo todo. Con lluvia, polvo o lodo, recorre calles chilenas, llevando noticias buenas en caravana florida, son esperanza de vida de cada alma con penas. Con gran orgullo, viva Cristo Rey. Corriendo con gran orgullo, viva Cristo Rey. Con ese sentir tan tuyo, trayendo las nuevas buenas, viva Cristo Rey. Te vi por calles chilenas, viva Cristo Rey. Cruzando los caminos engalanado, gritando santo, santo, sacramentado. Cruzando los caminos engalanado, sacramentado, ahí sí, gran alegría. Siente tu corazón al fin del día. Siente tu corazón al fin del día. La tarea está lista.